sí, para el turismo y para el tandilense. Estamos hablando de, vamos a hablar con Emilio Fernández de Granja Los Pibes, este centro de rescate de fauna silvestre. Emilio, gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, buen día. Estamos charlando cosas fuera del micrófono, a ver, que no sé ahora por dónde empezar. Primero, contarle a la gente que no conoce por ahí, ¿qué trabajo hacen? Bien, nosotros en Granja Los Pibes, bueno, el que no conoce, cuando vaya lo que va a encontrar es un centro de rescate, es una visita donde vamos a ver distintos animales, más de 200 animales que tenemos ahí en planta y más de 65 especies son los que manejamos habitualmente. Paralelamente y obviamente la piedra fundamental de Granja Los Pibes es una cuestión social. Trabajamos desde hace más de 30 años con chicos de la calle o chicos que están en estado vulnerables, de vulnerabilidad, con lo que respecta siempre con temas de pobreza, ¿no? Son chicos que vienen de toda la periferia de Tandil, nosotros los pasamos a buscar en colectivo, uh-huh, llegan a Granja y realizan, almuerzan y después realizan distintos talleres. Nosotros los pasamos a buscar con una empresa de colectivo privada y después los talleres tienen apoyo escolar, educación física, teatro, cine. Obviamente tenemos la parte medioambiental con ellos vinculada y a las 5 o 6 de la tarde meriendan y los devolvemos a cada uno a su casa. Es la parte social que hoy está cumpliendo Granja Los Pibes. Más o menos hoy están yendo entre 80 y 90 chicos. Uh-huh. Recién decías, más de 200 especies. Más de 200 especies de animales, sí. Digo, para poner algún ejemplo, ¿qué tipo de especies? Nosotros los animales que tenemos son animales autóctonos y animales exóticos también. Uh-huh. Los animales autóctonos son los de acá, los de esta región. Con ellos hacemos trabajo de reinserción. Entonces los animales que están capacitados, no sé, un ave que pueda llegar a volar nuevamente, nosotros los entrenamos para que vuelvan a ser devueltos a su hábitat, uh-huh, luego de un chequeo clínico veterinario. Y después animales exóticos, o sea que no son de acá, pueden ser de otros países o de otra región, nosotros los tenemos en cautiverio o puede pasar también que los derivamos a otro centro de rescate o a otros lugares para que terminen su vida, ¿no? Uh-huh. La verdad que nosotros la importancia del trabajo que mostramos ahí es el por qué un animal termina en una jaula. Entonces intentamos fortalecer lo que es educación para evitar que después haya tanto tráfico y tanta mascotismo, como le llamamos nosotros, que es la tenencia de animales silvestres en una casa. Uh-huh. Para ir metiéndonos en el fondo de la cuestión, hablábamos recién fuera de micrófono el tema que es fundamental de la educación. Y esto tiene que ver con un caso que le pasó con un ave hace poquitos días, que lamentablemente tuvo que ser sacrificado. ¿Nos contás? Sí, nosotros recibimos llamados de particulares o de acá de Tandil, de bromatología o defensa, uh-huh, civil o bomberos, uh-huh, y asistimos a los domicilios y rescatamos el animal. Lo retiramos del hogar o de donde fuese, de la calle, donde esté. Recibimos un llamado de la zona del basural, ahí del relleno sanitario de, uh-huh, de Tandil, precisamente dentro del relleno, que habían encontrado un ejemplar de carancho. Es un animal, para el que no sabe, es un animal un ave rapaz, come carne, uh-huh, en estado silvestre le gusta comer roedores, ratas, y también comen carroña, que es carne muerta en descomposición. Cumple, uh-huh, un rol fundamental en el medio ambiente en el que estamos. Bueno, cuando recibimos el ejemplar de carancho, obviamente lo llevamos a la zona nuestra de cuarentena y ahí donde lo revisamos con el médico veterinario nuestro, con el equipo nuestro, encontramos deformaciones en todo lo que son las patas, las garras, las uñas y todo lo que es postura y pico. Esto es una enfermedad metabólica ósea que lo que hace es al ingerir alimentos que no corresponde, los huesos se van descalcificando y van, uh-huh, generando esas deformaciones en las patas. Esto es irreversible en estos animales, entonces el animal este se tuvo que sacrificar. Uh-huh. nosotros con eso, con el informe que hicimos del ejemplar este, sacamos varias conclusiones. Primero, lo que decimos siempre, cuando un animal aparece en la ciudad o aparece en una zona urbana o aparece en un lugar donde nosotros estamos metiendo mucha mano, estamos viendo algún bolonqui que nos estamos mandando por otro lado, ¿no? Con el tema del basural estamos. Yo no había ido nunca, no conocía. La verdad que me llevó una sorpresa no muy grata. Mucha basura hay. No hay Tandil. Nosotros con las charlas que damos en las escuelas, viajamos por la provincia de Buenos Aires, damos charlas en muchas escuelas de pueblos, de ciudades más chicas, y encontramos en ciudades muy pequeñas que tienen separación de residuos, que hay una movida muy grande en los municipios, que son chicos a veces, que capaz que no con tantos recursos, pero bueno, hay una movida. Y no ver eso acá hoy nos hace dar cuenta de que estamos en un problema grande. Y cuando vemos en la fauna, nosotros siempre decimos, si llegamos al punto de que está afectando a un animal que es grande, porque es un animal de casi 40 centímetros, de cabeza a patas, es un animal grande, las consecuencias en animales mucho más pequeños debe ser peor, ¿no? El basural ese debe atraer cantidad de roedores, el tema de microorganismos, y ni hablar el tema del agua. Tandil tiene un gran problema con el agua, el avance de las construcciones en las sierras, y que las construcciones en las sierras no tengan las cámaras, los depósitos para los desechos, literalmente toda la materia fecal, claro, sí, está yendo a las napas de agua. Y si hace 7 años o 8 años, que fue el último estudio de agua que hicimos nosotros, dio Escherichia coli en el agua, imagínense hoy en qué condiciones estamos. Nosotros, conclusión con esto, es que decimos, si seguimos así en 10 años, Tandil no vamos a poder ni tomar agua de una canilla. O sea, es un tema muy complejo que hay que abordar de urgencia. Cuando nosotros vemos que la fauna, la fauna grande, que es la visible para nosotros, está afectada, es porque el daño es mucho mayor aún. Claro, todo lo que está por detrás, claro, de eso, claro, es mucho más amplio. Ustedes, este tipo de acciones, ¿no?, que tiene que ver con el rescate de animales en situaciones, por ejemplo, ¿no?, en la Voz de Tandil había entrado un zorro. Claro. Digo, sí. No es normal. No, probablemente ese zorrito haya estado en cautiverio en algún lugar, ¿no?, y se escapó. Pero encontrar este tipo de animales en la ciudad no es lo más común. Y ustedes están constantemente recibiendo llamados de este tipo. Sí, nosotros en temporada alta, lo que decimos, que es primavera-verano, lo que más recibimos son serpientes claro, yarará. Acá en Tandil lo que está pasando, hay una demanda muy grande en lo que es casas, terrenos, en zonas de sierra. Tandil creció mucho, uh-huh. El crecimiento urbano hacia la sierra fue inmenso, de acá a 10 años, o sea, 10 años antes, ahora, creció mucho. Y sin tener un planeamiento, sin tener una visión en las consecuencias medioambientales que podían llegar a causar hoy. Cuando hablamos de medio ambiente, a veces pensamos que es, se dice, no, medio ambiente es cuidar una plantita. O sea, no, no. Yo para mí, nosotros, para Granja Los Pibes, medio ambiente es cuidar a los seres humanos también, a nosotros, uh-huh, a las generaciones que vienen. Por eso decimos que hablar de medio ambiente, tomar políticas de medio ambiente, agarrar una carpeta de medio ambiente, es algo muy generoso, porque son resultados que capaz que nosotros no los vemos, lo van a ver nuestros nietos, nuestros hijos capaz, nuestros nietos seguro. Hablar de planeamiento en las construcciones de la sierra se tuvo que haber hablado hace 10 años, no se hizo, y hoy tenemos las consecuencias. Los zorros que se están acercando a la ciudad vienen a buscar en busca de alimento. ¿Qué pasa? La frontera agrícola-ganadera creció, claro, y mucho. Claro, está cada vez más lejos. Claro, y no se respetaron nunca cordones biológicos, que son partes donde los animales pueden llegar a andar sin que la frontera absorba sus espacios. Perdóname, desde el desconocimiento total, voy a hacer una pregunta muy burda. Ante tal crecimiento de la ciudad en cuanto a cabañas y demás hacia el sector de las sierras, ¿los animalitos qué hacen? ¿Quedan donde están y se ven rodeados por personas, por casas y demás, o se empiezan a ir, ¿sí?, hacia otro sector? Bien, no, está bien la pregunta. Hay muchos, como chimango, carancho, o zorros, que son... Sí, los chimangos los vemos todos, claro, los días. Todos los días. Perfecto, claro, que los que vemos. Nosotros, y hay otros que van a huir, puma, gatos monteses... Claro. Todos los animales que son más ariscos, así por decirlo así, de la gente, van a buscar huir. El tema que cuando huyen, no sé, te doy el ejemplo del puma, el puma va a huir de las zonas donde obviamente nosotros le sacamos el alimento y el refugio, pero va a ir a otro lado. Los animales no se van a tirar en medio del campo a morir, van a ir a buscar otro lado. Y cuando se van, se forman focos de sobrepoblación, y en otros lados directamente se extinguen esas especies. Cuando se extingue una especie o que no está cumpliendo su rol medioambiental, rompemos la cadena. Rompemos la cadena, claro. Entonces es fundamental que haya un equilibrio. Se puede hacer, nosotros lo estamos haciendo, hablamos con productores, hay una gran movida con todo lo que es concientización sobre la conservación de espacios naturales, del manejo de agroquímicos, el tema agroquímicos o agrotóxicos, no sé cómo lo conocen. El tema no es ponerse del lado en contra del productor, sino que capaz es ponerse del lado y trabajar en conjunto. Nosotros tenemos un humedal a cargo, que ese es un trabajo de conservación que venimos realizando hace un par de años. ¿Dónde está el humedal? Está a 26 kilómetros de acá, yendo por ruta 226 sobre mano izquierda. El humedal es un espacio donde alberga más de 40 especies de animales, entre aves y mamíferos. Eso, no, yo, perdón, no sabía que había un humedal acá, y me enteré porque el año pasado fue que hicieron una actividad. Recuerdo que vino una funcionaria de provincia, era directora de humedales o algo así, era el cargo. No sabía yo, ¿se puede visitar? No. Todavía no, ajá. Estamos terminando el proyecto, estamos armando un sendero ambiental que es para que turistas y contingentes escolares vayan a visitar y que conozcan la importancia que tiene ese espacio. Pero bueno, con el productor se llegó a un arreglo de que en la parte donde está el humedal no se siembre. Claro. Entonces ahí él vio la importancia, se dieron cuenta de la importancia que tienen esos espacios para él también. Para claro, en el ecosistema. Misma. Entonces esos trabajos se pueden realizar, pero bueno, nuestro trabajo obviamente va a ser en vano si no hay políticas, obviamente, medioambientales que nos acompañen, ¿no? Sí, en conjunto, ¿no? Exacto, sí, nosotros, sí. No, te iba a preguntar a raíz de esto, digo, ¿andan muchas motos por la zona? Digo, porque es una queja permanente, nosotros acá en la ciudad, los ruidos molestos. ¿A los animales también le afecta el ruido molesto de una moto, por ejemplo? Mirá, nosotros cuando vamos a las sierras vemos el 10% de los animales que hay, casi siempre más o menos así. La visión del ser humano es muy tonta, la audición también, cada vez menos, estamos perdiendo con el tema del teléfono, con el tema de la radio, de lo que fuese, estamos perdiendo nuestros sentidos, el olfato también. El tema de las sierras y las motos es que tampoco hay un planeamiento, no hay un cerro destinado a eso, no hay una pista de motocross acá en Tandil. Entonces yo me compro mañana una moto con escape libre o lo que fuese y quiero salir a andar por los cerros de Tandil y ando por cualquier cerro de Tandil. ¿Qué pasa? Los cerros de Tandil, además de que son hermosos, biológicamente cumple una función muy, muy, muy grande en cuanto a la flora. Son sierras que hace millones de años que persisten acá y a nosotros nos están ayudando literalmente a que no nos inundemos cuando llueve mucho. Claro. ¿Qué pasa? La erosión de esas sierras, si nosotros sacamos todas las gramíneas, todas las plantas que hay en las sierras de Tandil, cuando llueva nos va a inundar. No sé si el año pasado estuvieron viendo que llovían 60 milímetros y algunas ciudades, algunas casas se quedaban con el agua a la cintura. Sí. Bueno, imagínense si llueve 100 milímetros hoy en Tandil. Que no puede, no estamos afuera de que pase eso. No, entonces, es más, estamos cada vez acercándonos más a eso, porque los periodos de lluvia, lo que hemos visto quienes vivimos acá todos los días, es que es mucha lluvia en muy poco tiempo. Claro. Eso lo vimos en cada verano en los últimos 10 años en aumento. Que de hecho, bueno, tuvimos la inundación ahí sobre Marconi, obviamente, ¿no? Y tiene que ver con esto, con la construcción en la sierra, sino también con la contaminación y, bueno, la falta de la de flora. Son autóctona. Todas las consecuencias que vamos viendo, que venían y vienen pasando de no tomar decisiones políticas de hace 10 años que hoy las estamos sufriendo. Claro. El tema motos pasa lo mismo, son motos que suben a la sierra. Además de pisar la flora, que yo hincho mucho con el tema de la flora, porque hay plantas endémicas que hay solamente en Tandil y no hay en ningún lado del mundo. Bueno, los animales, como nosotros perdemos todos esos sentidos, ellos no. Entonces tienen los oídos mucho más desarrollados. Hay muchos roedores, muchos animales pequeños que no vemos nosotros, mamíferos, e insectos también, hay muchos microorganismos que conviven ahí en la sierra. ¿Qué pasa con el tema de los animales? Cuando escuchan esos ruidos, han hecho estudios de que madres de roedores, o sea, ratas o lo que fuese pequeños, han hasta entrado a la cueva y matado a las crías cuando pasan esos. Claro, o sea, nosotros trastornamos a la fauna en cada ingreso. Y hay algo para destacar, perdón, ahí, el tema de los perros también. El perro, desde la pandemia ahora lo que vimos es un avance gigantesco de que la gente vaya a caminar a la sierra. A nosotros nos encanta eso, que la gente vaya a caminar, porque cuando vas a caminar a la sierra conoces la sierra. ¿Qué pasa? La gente, la mayoría tiene mascota, tiene perros y sale a caminar a la sierra. ¿Pero qué hace? Cuando pasa la frontera ciudad-sierra, suelta la correa. Y cuando soltamos la correa en las sierras, los animales, los perros, invaden también la biología de los ambientes, claro, que nos rodean. Claro. Hace un ratito, antes de presentarte y empezar a charlar con vos, daba el título antes de ir a la pausa, que dice, un producto de un informe del fin de semana: la Argentina entró ayer en default ambiental. Un mes antes de que todos los habitantes del planeta hayamos consumido los recursos que la Tierra que generó para este 2022, la Argentina alcanzó lo que se conoce como un default ambiental. Este indicador muestra que a partir de este momento, hoy, no el mes que viene, hoy, todo lo que se consume queda en el debe. En el debe de la cuenta de los recursos de la ciudad que se generan en el país. Claro. O sea que ya estamos en el debe, porque ya consumimos todos los recursos naturales que teníamos proyectados para el 2022. Digo, porque tiene que ver todo con todo en esta cuestión, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Mirá, a mí no me gusta ser pesimista en lo que respecta a medio ambiente, porque obviamente tengo hijos, entonces quiero ser optimista y quiero pensar que vamos a salir de esto. Hoy la Argentina está en temas medioambientales, está como todo el mundo. Las fronteras agrícolas ganaderas avanzan, el tema de deforestación avanza mucho. ¿Y qué pasa? Los recursos naturales nuestros se están achicando, ¿no? Entonces consumimos más recursos naturales de los que podemos llegar a tener hoy en día. Si no se toman hoy políticas firmes con lo que respecta al medio ambiente, vamos a que en 20 años Argentina no tenga obviamente los recursos naturales que nosotros conocemos. Antes lo veíamos a medio ambiente y hablábamos como algo, un tema muy lejano, ¿no? Como que alguien iba a venir y lo iba a salvar en algún momento de la historia o de la humanidad, iba a venir. Claro, no, el tema medio ambiente es muy abstracto. Hoy el tema de medio ambiente es hoy, ya. Lo tenemos que resolver ya. Nosotros, aportando nuestro granito de arena, lo hacemos con charlas educativas en las escuelas, con el tema de educación, fortaleciendo. Pero realmente de donde hay que apuntar es a trabajar en conjunto con los gobiernos, que los gobiernos se pongan las pilas y que, obviamente, que la sociedad entienda el por qué se toman esas decisiones. La verdad que lo que hay que ajustar son los espacios agrícolas ganadera, empezar a trabajar con fitosanitarios. Acá en Tandil, por ejemplo, no hay planta de fitosanitarios. Yo mañana voy y compro 10 litros de algún agroquímico, lo tiro en el medio del campo y nadie me dice nada. Eso se tendría que vender con una receta, claro. El para qué, las consecuencias que tiene arrojar eso ahí y después tomar políticas en cuanto a consumo, ¿no? Obviamente, no sé si conocen todo lo que es litoral, el norte de la Argentina, las plantaciones gigantescas que se han hecho de pinos y eucaliptos, plantas exóticas e invasoras, además de que provocan incendios, son recursos que vamos perdiendo, naturales, y que obviamente se van agotando, ¿no? Son no renovables. Sí, la situación, digamos que es extrema, es momento de tomar decisiones políticas, obviamente, y que sí. Tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, que en definitiva nosotros no lo vamos a ver, pero bueno, lo decías vos, a lo mejor nuestros hijos tampoco, pero sí nuestros nietos. Sí, y qué sé yo, ahí Emilio dijo algo al pasar, va, al pasar no, porque hizo hincapié, más allá del basural, el tema del agua. El tema del agua, sí, lo vamos totalmente. A ver, ¿no? Porque 10 años. Recurso fundamental. Si no da vida, 10 años. Recurso fundamental. Se supone que vamos a estar, ¿no? Invitamos a la gente a ir a Granja Los Pibes. Dale, ahora viene sí. Las vacaciones de invierno. Para mí es un lugar obligatorio. Sí, es un lugar al que no hay chance. Sí, hay que ir en vacaciones de invierno. Uh-huh. Siempre. Es no, obligatorio. Pero está abierto todos los días ahora. Está abierto ejemplo. Todo el año. Está abierto sí. Todos los días de 10 a 18 horas. Vamos a estar abierto en vacaciones de invierno. Es un lugar obviamente muy lindo para ir a tomar unos mates con la pareja o con quien fuese y para que correteen ahí los niños y sí. Conozcan uh-huh. Mucho de ¿cuántos son trabajando? Animales. Nosotros en el centro de rescate hay 4 chicos que son egresados del centro de día, Germán, Matías, Marcelo y Lucho, tienen 20 años y la verdad que son una maravilla cómo trabajan. ¿Y qué más? Y después tenemos la parte si no, social. Se ponen celosos. No, en la parte social tenemos a Luciana, a Pitu, a Karen, y a Nasa y a Pato, que es la cocinera, que también es egresada de ahí de granja y cocina para los 85 chicos que asisten todos los días. Muy bien, qué lindo. Bueno, un beso para todos ellos. Emilio, gracias por la visita, muy interesante, y felicitaciones por el laburo que hace. No, gracias a usted y a disposición. Sí, seguramente, lamentablemente digo, vamos a tener que seguir charlando a lo largo del tiempo, digo, del año, por esto que estabas planteando, ¿no? Estos conceptos que mencionabas que deben darse una solución en lo inmediato, claro. No mañana ni no. Pasado, sí, sino hoy, uh-huh. Hoy, así como el carancho que lamentablemente tuvieron que sacrificar, es hoy, no se puede dejar para mañana porque la situación empieza a ser cada vez peor. Sí. Así que Emilio, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Emilio Fernández de Granja Los Pibes, el centro de rescate de fauna silvestre, un lugar altamente recomendable para ir a visitar. Perdóname Emilio, una sola consulta más. ¿Conoces mucho tandilense que tenga como mascota 2 tortugas? Sí. ¿Hay mucho? Con 2, sí, digo. Sí, la tortuga terrestre de acá de la Argentina es el animal más traficado de la Argentina. Está prohibido tenerlo. Traficante. Pero bueno, no, si la tiene que la cuide. Que la cuide. Se asesore en qué alimentarla. Está bien asesorado él, le da. Ahora están durmiendo, dijo. Ah, bueno. Están en esta época, claro. Bruma se llama. Bruma. Cuando